guacho está dolido porque mi vida está bien. Y cuando salgo al party me paseo con su mujer. Eso que se persigue porque yo apenas le hablé. Manito, cobro el sueldo de tu viejo en internet. Y en menos de 20 días todo eso me lo gasté. Fumando mucho porro y tomando mucho mohair. Cuando llegamos al party abro la puerta y sale uno. Ando con cinco rochas que me mueven mucho el culo. Que me mueven mucho el culo. Con cinco rochas que me mueven mucho el culo. Culo. Cuando llegamos al party abro la puerta y sale humo. Los pibes están re locos con dos jarras cada uno. Ando con cinco rochas que me mueven mucho el culo. Y con una modelo que me la lleva al oscuro. Tiene los ojos verdes y el traje hecho a la medida. Combina mi remera y el perfume Carolina. Se pone mi cubana con su prenda preferida. Y le mandamos cumbia. Mami, que lo que, dame eso otra vez. Pegado no le paré, le gustó a mí la costé. Yo por eso la costé. Y dale para atrás otra vez, para atrás otra vez, para atrás otra vez. La saco del estadio, cabrones como Eladio. Envidioso uno varios, yo mi fe en el rosario. Subiendo vengo mami, como espuma de cabio. Con mi labia ten diablo. Ella se vino porque se quiere jugar. La saco del estadio, estadio, estadio. Cabrones como Eladio, Eladio, Eladio. La saco del estadio, estadio, estadio. Envidioso uno varios, yo mi fe en el rosario. El Luchi se hace chiste y saca fotos de Chandon. Cuando probaste Luchi yo llevo por Perignon. Mi sueldo a los 20 lleva por medio millón. Ahora con 25 sale son mi pantalón. Ando con 5 rochas que me mueven mucho el culo. Que me mueven mucho el culo. Con 5 rochas que me mueven mucho el culo. Que me mueven mucho el culo. Cuando llegamos al party abro la puerta y sale humo. Sale Fijo, SB, mami. Mauri Mancilla.